Bueno, buenas tardes. Yo soy Delal, del Movimiento de Mujeres de Kurdistán. Y bueno, he venido hoy aquí para explicar un poco cómo es actualmente la situación en Kurdistán, en las diferentes partes de Kurdistán, y de aquí poder presentar también la larga marcha internacionalista que tendrá lugar en febrero. Hemos puesto aquí el mapa un poco para poder ubicar a la hora de ir hablando. Imagino que a nivel de Kurdistán hace falta que haga un poco de presentación a nivel histórica, cómo fue Kurdistán dividido, o más o menos se conoce. Algo de resumido. ¿En lo resumo? Sí. Vale. Kurdistán es el pueblo kurdo es uno de los pueblos más antiguos que existe, uno de los pueblos más antiguos en Mesopotamia, ¿no? Hablamos de Mesopotamia. Y durante largo tiempo el pueblo kurdo estuvo conviviendo dentro de lo que era el Imperio Otomano. Ya la primera partición que tuvo el territorio de Kurdistán fue la partición que se dio entre el Imperio Otomano y el Imperio Persa, ¿no? La mayor parte del pueblo kurdo quedó en lo que era el Imperio Otomano y una parte quedó en Imperio Persa, pero con la caída sobre todo del Imperio Otomano a raíz de la Primera Guerra Mundial, las diferentes potencias europeas principalmente se repartieron Medio Oriente, se repartieron el mundo, ¿no? Entonces, en esta repartición, después de varios intentos de algunos otros pactos, como es el Pacto de Sèvres, el cual iba a concedir también territorio a Armenia, por ejemplo, y daba menos territorio a la actual República de Turquía, este pacto finalmente no fue llevado a cabo, ya que Turquía no lo aceptó y lucharon, ¿no?, para no aceptar este tratado que quitaba mucho territorio a la actual República de Turquía. En 1923, a causa de esto, se firmó el Tratado de Lausana, que el Tratado de Lausana ya dividió, ¿no?, marcó las fronteras que actualmente se mantienen y que han dividido Kurdistán en cuatro partes, ¿no?, en lo que es el Estado de Turquía, el Estado sirio, el Estado iraquí y el Estado de Irán. La cuestión del Tratado de Lausana es importante también, ya que estos tratados internacionales tienen una duración de 100 años, ¿no? Pasados 100 años, estos tratados se revisan. Y este es uno de los motivos por los cuales el gobierno de Turquía lleva, especialmente en los últimos 6 años, atacando las zonas de Kurdistán con todo, ¿no?, utilizando todos los recursos y toda la técnica, la tecnología militar que tenga a su alcance. Ya que, según lo que dice, ¿no?, es la vigencia de 100 años del Tratado de Lausana, en 2023 este tratado deberá de ser, se tendrá que volver a debatir, se tendrá que revisar, y Turquía quiere llegar a esta revisión con el máximo de territorios ocupados, para que legalmente, por parte de los estados de las potencias internacionales, se justifique, ¿no?, como se valide de que esos territorios son parte de Turquía. Entonces, esto explica, esto es algo totalmente abierto, ¿no? Erdogan es un mapa que ha enseñado en la televisión de Turquía, o sea, es algo totalmente abierto, y tiene la intención de recuperar los territorios que anteriormente formaban parte del Imperio Otomano. Y esto supone todo Kurdistán, pero esto explica también la presencia de Turquía en Libia, la participación de Turquía en la guerra que hubo hace año y medio en Armenia, ¿no?, y la participación de Turquía en diversos territorios que se encuentran en conflicto, que se encuentran en guerra, ¿no?, además de las disputas que Turquía pueda tener y haya tenido en el último tiempo con más fuerza con Grecia, por ejemplo, ¿no? Todo se enmarca en esta voluntad que tiene el actual gobierno de Turquía, con Erdogan a la cabeza, de este plan neo-otomano, ¿no? De recuperar estos territorios. Actualmente, es que como hay una imagen de la torre bastante, pero actualmente nos sonará sobre todo la cuestión de la revolución de Rojava, ¿no? Que Rojava quiere decir oeste, ¿no? Entonces es el oeste de Kurdistán, que es toda la parte norte del territorio que se conoce como Siria, ¿no? A raíz del 2012, ahí se lleva a cabo una revolución. Ahora, esta revolución no se puede solo explicar a partir del 2012, ¿no? Sino que la revolución que hay en Rojava es resultado, es consecuencia, es un paso más dentro de la lucha revolucionaria que ha llevado a cabo el Movimiento de Liberación de Kurdistán, el PKK, desde mediados finales de los años 70. ¿No? Estamos hablando de que los territorios de Rojava y en Siria, las militantes del PKK se han encontrado ahí ya desde los años 80, ¿no? Y todo el trabajo que se ha ido haciendo a nivel social, a nivel político, de organizar, de formar, etcétera, hasta que en 2012, por la situación de guerra que se da, y a consecuencia de la situación de guerra, el vacío de poder que se genera, la gente kurda de Rojava, que llevaba años organizándose, pero clandestinamente, por la represión que había por parte del régimen sirio, ve la oportunidad de todo lo que ya llevaba trabajando, lo que llevaba preparando, sacarlo hacia afuera, ¿no? Y crear todo un sistema social de la gente para la gente que pueda cubrir todas las necesidades de los diferentes aspectos que podamos pensar que componen la vida, ¿no? Es decir, dar respuesta a las necesidades de resolución de conflictos, de sanidad, de educación, de autodefensa, de economía, etcétera, ¿no? De todos los aspectos que componen la vida. Y, como decía, ¿no? Desde el 2012, este sistema político, este sistema social se ha ido desarrollando en Rojava, que actualmente, de hecho, cuando hablamos de la zona que se encuentra en revolución, que se encuentra llevando a cabo el confederalismo democrático, ¿no? Con los valores de democracia, ecología, liberación de las mujeres, ya no hablamos solo de Rojava, sino que lo conocemos como administración autónoma del norte y este de Siria, ya que no son solo los territorios pertenecientes históricamente a Kurdistán, sino que hay también territorios de mayoría árabe, como puede ser Rafa o puede ser Tafa o Membic, que fueron territorios que después de ser liberados del Estado Islámico, ¿no? Rafa, por ejemplo, era la autoproclamada capital del Estado Islámico en Siria. Después de ser liberados, estos territorios han querido formar parte también de la administración autónoma y han querido también formar parte de todo el proyecto del confederalismo democrático. Por eso hablamos actualmente de la administración autónoma del norte de Siria. A causa, ¿no? con como decía, ¿no? Por un lado, esta voluntad de este proyecto neo-otomano de poder ocupar todo lo que es el norte de Siria, todo lo que los territorios especialmente que pertenecen históricamente a Kurdistán, y para querer acabar, por supuesto, con la revolución que en Rojava de la administración autónoma se lleva a cabo, los ataques por parte de Turquía son constantes, ¿no? Primeramente fue a través del Estado Islámico, de Daesh, que fueron las unidades de defensa del pueblo, las IPG, y las unidades de defensa de la mujer, las IPJ, quienes acabaron militarmente con el Estado Islámico, y digo militarmente porque Daesh, Estado Islámico, sigue no sigue en los campos donde se encuentra la gente que salió de las ciudades que habían sido ocupadas por Estado Islámico durante muchos años, y sigue porque Estado Islámico sobre todo ha desarrollado una ideología, ¿no?, que sigue siendo una amenaza en el territorio de Rojava y del norte de Siria. Y actualmente, desde los últimos años, desde que se acabó militarmente con Estado Islámico, es el propio ejército de Turquía quien lleva a cabo los ataques. Cuando hablamos de Turquía, hay que tener en cuenta que Turquía es miembro de la OTAN y que de hecho tiene el segundo ejército con más fuerza dentro de la OTAN, ¿no? Entonces, es Turquía quien lleva a cabo estos ataques, pero es con todo el apoyo a nivel logístico, a nivel económico, a nivel militar, por parte de la OTAN, ¿no? Los tanques que atacan Rojava son hechos en Alemania, por ejemplo, ¿no? Y toda la legitimización que lleva consigo también el hecho de ser parte de la OTAN. Ya desde 2018, el territorio de Afrin, que se encuentra en el oeste de Rojava, fue atacado por parte del ejército de Turquía y desde entonces está ocupado por Turquía. De hecho, Turquía lleva un tiempo construyendo un muro para ya directamente que el territorio de Afrin pase como territorialmente a formar parte dentro de las fronteras del Estado de Turquía. Y en 2019 hubo ataques en Serekaniye, que sería como por esta zona de aquí, y lo mismo, ¿no? Desde el 2019, a consecuencia de estos ataques, la zona de Serekaniye está ocupada también, lo mismo, ¿no? Por Turquía y los mercenarios yihadistas que son aliados de Turquía, que se quedan en esos territorios que Turquía ocupa. Entonces, de Rojava podemos decir que no es un territorio donde podamos decir ahora no hay guerra en Rojava, ¿no? Ya que hay varias partes de Rojava que están ocupadas por Turquía. Además, cada cierto tiempo, muy frecuentemente, Turquía va bombardeando para poder tomar una de las principales carreteras de Rojava, que conecta diferentes zonas, diferentes ciudades importantes, y los esfuerzos y la intención de Turquía de atacar y de ocupar todo el resto de territorios de Rojava es constante, ¿no? Es constante y juega mucho precisamente con el hecho de juega mucho al desgaste psicológico también de la gente, ¿no? De momentos de picos altos de amenazas de que van a empezar ya una ofensiva grande contra todo Rojava, que eso finalmente no se va dando, ¿no? Se va atrasando, pero entonces lo que va haciendo entre la gente es que la gente se vaya desgastando, ¿no? Porque cuando viene la primera amenaza, la gente rápidamente se organiza para poder autodefenderse, para defender el territorio, pero cuando las amenazas van siendo constantes, esto se ve mucho también en las respuestas solidarias a nivel internacionalista que hay, ¿no? Que al principio, cuando había amenazas contra Rojava, muy rápidamente las redes de apoyo, de solidaridad se movilizaban, pero ahora como esa solidaridad más de acción, de estar constantemente en las calles, se ha ido un poco disminuyendo, ¿no? Y es también, entre varias razones, por este desgaste psicológico que Turquía va haciendo. Turquía también lo que utiliza mucho como método de ataque, método de guerra, es de atacar el entorno, ¿no? De atacar la propia naturaleza que conforma Kurdistán. En Rojava especialmente, claro, en Rojava pasa el Tigris y el Éufrates, ¿no? El Éufrates es un río enorme. Es donde son los ríos que dieron cuna a la revolución agrícola, ¿no? Son ríos enormes. Pero el control de esos ríos pasa por Turquía, ¿no? Entonces Turquía, cuando quiere, abre las puertas, cuando quiere las cierra. Y actualmente lo que está haciendo es cerrar estas puertas, ¿no? Cuando las abre provocando inundaciones, pero cuando las cierra ocurre lo que está sucediendo ahora, de que el Éufrates, un río como el Éufrates, se está secando, y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Tanto a nivel climático, ecológico, como a nivel de el recurso, que ya es un bien escaso, el Rojava, del agua, ¿no? Para, y el, además en medio de una pandemia donde te dicen que constantemente te tienes que estar lavando, etcétera, ¿no? Es algo que Turquía utiliza muchísimo, el Rojava, especialmente a través del agua, pero en las diferentes partes de Kurdistán provocando incendios en los bosques o talando los árboles que conforman la propia naturaleza de Kurdistán y el hogar, ¿no? el hábitat de los pueblos que allí conviven. Entonces, constantemente los ataques son tanto a nivel físico, militar, pero también son constantes los ataques ideológicos contra el sistema que en Rojava se ha desarrollado y se sigue desarrollando, ya que con Estados Unidos a la cabeza, lo que intentan con Rojava es de vamos a aceptar vuestra autonomía, pero a nivel ideológico, a nivel de principios, tenéis que alejaros de lo que hasta ahora habéis estado creando, ¿no? Tiene que ser a nivel ideológico, tiene que ser un proyecto que beneficie también a los estados capitalistas imperialistas a cambio de reconocer una autonomía en la administración autónoma, ¿no? Que por supuesto es algo que las compañeras desde la administración autónoma rechazan, no aceptan. Es lo mismo también que las relaciones que hay con el régimen sirio, donde cuando se ha dado la ocasión de sentarse, las compañeras de la administración de Rojava han llevado unas demandas muy concretas, como es por ejemplo el idioma, ¿no? El idioma kurdo, o es por ejemplo el hecho de que no sea la República Árabe de Siria, sino que sea la República Siria, ¿no? Como ciertos puntos así que por parte del régimen sirio han sido rechazados. Entonces estas negociaciones ahora mismo no hay entre la administración autónoma y el régimen de Siria. Pero vale, lo que hay que quedarse sobre todo con Rojava es que la amenaza de ataque, la amenaza de querer acabar con la revolución de Rojava es algo constante, con Turquía a la cabeza, pero con todo el apoyo de la OTAN. Por otro lado, tenemos la parte de Bakur, que Bakur quiere decir norte en kurdo, y es la parte que está ocupada directamente por Turquía. En Bakur, en los últimos 5 o 6 años, especialmente, muy especialmente, la política de represión que se lleva es muy fuerte. Estamos hablando de que en las prisiones de Bakur y las prisiones de Turquía hay más de 10.000 presas políticas, más de 10.000 presas políticas, la gran mayoría acusadas de PKK, ¿no? De Partidos Trabajadores de Kurdistán, muchas otras acusadas de simpatizar, gran cantidad de periodistas también que por el hecho de mostrar, ¿no? de publicar las políticas represivas del gobierno de Erdogan son encarceladas también, y muchos miembros del partido HDP, del Partido Democrático de los Pueblos. El HDP es el partido que, como definiendo, es una coalición también, ¿no? Pero definiéndolo así rápidamente, se suele decir que es el partido pro-kurdo o el partido pro-confederalismo democrático, ¿no? Que cuando hay elecciones es el HDP quien gana con mayoría los ayuntamientos de los municipios kurdos, y desde el ayuntamiento, funcionando también por coalcaldía, ¿no? Ya que la co-presidencia, la co-representatividad es un punto muy importante también en la práctica del movimiento kurdo, y intentan desde los ayuntamientos poder, digamos, facilitar y poder dar fuerza a la organización de la gente, ¿no? Este partido, el HDP, está representado también en el Parlamento de Turquía, y actualmente, en el último tiempo, se están haciendo todos los esfuerzos para ilegalizar el HDP, que el HDP también anteriormente tenía otro nombre que fue ilegalizado, ¿no? Como bueno, ya se entiende, ¿no? Lo que me refiero, de han ido cambiando de nombre porque se iba a ilegalizarlo y ahora de nuevo quieren ilegalizarlo. Y de hecho, el pasado verano, una compañera del HDP, la compañera de mí, mientras se encontraba en la sede del HDP en una ciudad de Turquía, en Izmir, fue asesinada por parte de un fascista de Turquía, ¿no? Es decir, en Bakú y en Turquía la represión es continua tanto por parte del gobierno de Turquía como por parte de los grupos fascistas más del fascismo de calle, pero que por supuesto están en directa relación con el gobierno de Erdogan, ¿no? En Turquía, por el hecho de un joven kurdo fue asesinado por fascistas por el hecho de estar escuchando música kurda, ¿no? Es así el nivel en el que está actualmente la situación en Turquía y en Bakú. Y además la situación en Turquía a nivel político, a nivel social, a nivel económico está realmente en una crisis muy fuerte, ¿no? En una crisis muy profunda, y el gobierno de Erdogan se sostiene mucho en el nacionalismo, en el fascismo, para poder sostener, ¿no? Tratar de sostener su gobierno. Y esto especialmente va enfocado contra la gente kurda. Por otro lado, en la parte de Rojilat, quiere decir este, que es la parte que se encuentra en Irán, ahí es el propio Irán quien se encarga de la represión. En Irán también hay una gran cantidad de presas políticas y además en Irán hay pena de muerte, ¿no? Entonces, de manera muy sistemática, las compañeras kurdas que son acusadas de pertenecer al movimiento de liberación de Kurdistán directamente son condenadas a la horca, directamente. Entonces, así como en el resto de partes de Kurdistán, es especialmente Turquía a la cabeza quien lleva a cabo los ataques, en la parte de Irán es el propio régimen de Irán quien lleva a cabo la represión. En la parte del norte de Irak, que es Basur, es el sur de Kurdistán, es complejo. Hay como varios frentes abiertos, ya que por un lado, en lo que es el sur de Kurdistán, hay lo que se conoce como el gobierno regional de Kurdistán, que es un gobierno kurdo, donde lo conforman partidos políticos kurdos, que está reconocido, ¿no? Tiene cierta autonomía reconocida internacionalmente por Estados Unidos también, pero el gobierno regional de Kurdistán es contrario al movimiento de liberación de Kurdistán, es contrario al PKK, ¿no? Es contrario a todo el proyecto del Consejo Democrático de democracia, ecología, liberación de las mujeres, y tiene íntimas relaciones con Turquía. Entonces, dentro de lo que es el sur de Kurdistán, especialmente con el partido PDK a la cabeza, se colaboran con Turquía en las diferentes políticas de represión y ataques que lleva Turquía contra el movimiento de liberación de Kurdistán en la zona del sur de Kurdistán. Entonces, en Basur, actualmente tenemos por un lado la zona de Şengal, que se encuentra como por aquí, que Şengal es una zona donde viven kurdos yazidís, ¿no? Que yazidís, definiéndolo así resumidamente, son las kurdas que han mantenido las antiguas creencias kurdas, ¿no? Como las creencias originarias, antes de que el pueblo kurdo fuera islamizado, ¿no? Como mantienen la a nivel de costumbres, de creencias, de religión, mantienen las antiguas creencias del pueblo kurdo. Y los kurdos yazidis han vivido un total de 74 genocidios. El último sería en 2014, cuando el Estado Islámico entró en la zona de Şengal, donde más de 5.000 mujeres yazidís fueron secuestradas por parte del Estado Islámico para ser vendidas en los mercados de esclavas de Estado Islámico. Muchas de ellas fueron posteriormente liberadas en Siria por parte de la CPJ, de las Unidades de Defensa de la Mujer. Y en 2014, con la entrada del Estado Islámico, las Unidades de Defensa del Pueblo y las Unidades de Defensa de la Mujer desde Rojava fueron hacia Shengal, abriendo un corredor humanitario, a la vez que un grupo de compañeras de la guerrilla bajaba desde las montañas de Kurdistán, todas las zonas muy montañosas, bajaba a Shengal para ayudar al pueblo de Shengal a expulsar al Estado Islámico. Desde que esto sucedió, el pueblo kurdo en Shengal también ha estado construyendo su propia autonomía democrática, también basándose en los principios del confederalismo democrático, ¿no? Creando comunas, creando consejos, etc. Y el 9 de octubre de 2020 se hizo un pacto entre Irak, el gobierno regional de Kurdistán y Turquía para acabar con la autonomía del pueblo kurdo en Shengal. Y desde entonces hay intentos de incursión por parte del ejército en Shengal, y además en el último tiempo especialmente los ataques por parte del ejército de Turquía se están intensificando. Turquía, un método que utiliza mucho es de hacer ataques selectivos con drones. Esto lo hacen en Rojava también, pero lo está haciendo mucho en la parte del sur de Kurdistán, especialmente en Shengal. Ataques selectivos con drones que van a atacar directamente a personas, ¿no? De asesinar directamente a personas que tienen un rol muy importante dentro de la sociedad y que tienen un rol muy importante dentro de todo el desarrollo de la autonomía. De hecho, el pasado día 7 de este mes, en uno de estos ataques selectivos con dron, se atacó a un coche con un dron de Turquía, y en este ataque fue asesinado un compañero que había estado anteriormente en las unidades de defensa de Shengal, que se crearon después de la entrada del Estado Islámico, y que actualmente tenía un papel de responsabilidad dentro de la administración autónoma de Shengal. Esto fue el día 7, posteriormente el día 11, aviones de guerra de Turquía bombardearon la casa del Consejo del Pueblo de Shengal, que ha sido destruida también, ¿no? Es decir, son constantes los ataques por parte de Turquía especialmente, pero con la colaboración de Irak y con la colaboración del gobierno regional de Kurdistán. Y en Bashur también, claro, Rojava es una parte es campo, ¿no? Es plana. Pero el resto de zonas de Kurdistán es una zona muy montañosa, Kurdistán. Y en todas las montañas de Kurdistán desde 1984 se encuentra la guerrilla, ¿no? La guerrilla desde el 84 y una guerrilla especial de mujeres, formada por mujeres desde el 93. Desde entonces se encuentran en todas las zonas de montaña de las diferentes partes de Kurdistán, donde hay montaña, luchando sobre todo contra Turquía. La guerrilla no es simplemente, la guerrilla es el corazón del movimiento de liberación de Kurdistán, ¿no? No es simplemente las encargadas de llevar a cabo, digamos, la autodefensa en términos armados, sino que ha sido en las montañas de Kurdistán, a través de la guerrilla, donde se empezó a vivir en base al confederalismo democrático, ¿no? Es decir, si hoy en día existe la revolución de Rojava, es porque existe la guerrilla. Si en Shengal han podido empezar un proceso de crear su propio sistema autónomo, es porque existe la guerrilla, ¿no? Si existe en Bakur también el HDP y todas las prácticas de organización popular que han habido en Bakur a través de comunas, a través de cooperativas, etcétera, es porque existe la guerrilla, ¿no? Es decir, es el corazón a nivel ideológico y a nivel de puesta en práctica de la lucha del movimiento de liberación de Kurdistán, por los propios valores, los propios principios con los que viven diariamente las compañeras dentro de la guerrilla, ¿no? A nivel de compañerismo, a nivel de determinación, a nivel de convicción, ¿no? En muchos niveles, que son los principios que realmente sostienen al movimiento kurdo. Por ello, por supuesto, ¿no? Desde que la guerrilla empezó, que especialmente Turquía ha querido acabar con esta guerrilla, ¿no? Pero en los últimos 6 meses, Turquía ha iniciado una operación contra la guerrilla que está utilizando todo lo que tiene a su alcance. Toda la más alta tecnología de guerra se está empleando contra la guerrilla, ¿no? Hablamos de drones que detectan movimientos, que detectan el calor, hablamos de aviones de combate y hablamos también de armas químicas, ¿no? Ya son en los últimos meses 5 tipos diferentes de armas químicas que Turquía está empleando, que ya ha empleado anteriormente contra la población civil cuando han atacado a Afrin y Serekania en Rojava, y que actualmente se están empleando contra las compañeras de la guerrilla armas químicas que están prohibidas, ¿no? Es lo que se llama un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad que está llevando a cabo Turquía, y ya van más de 40 compañeras en las montañas de Kurdistán que han sido asesinadas a causa del empleo de estas armas químicas. A pesar de toda la alta tecnología militar que tiene Turquía, ¿no? Vuelvo a recordar que es miembro de la OTAN. Y a pesar de estar utilizando armas químicas en contra de las compañeras, no solo no están pudiendo tomar los lugares de la guerrilla, sino que además la guerrilla está haciendo que el ejército de Turquía tenga que recular incluso, ¿no? Tenga que abandonar ciertos terrenos que ha ido consiguiendo en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces la resistencia que está llevando a cabo las compañeras en la guerrilla se encuentra en el nivel más alto. Pero aquí siempre nos gusta recordar también que a la vez que Turquía se apoya en la OTAN, la guerrilla se apoya en la gente, ¿no? Y es importante también de esto, esta situación, hablarla, visibilizarla y protestar también, de presionar también por el empleo de estas armas químicas, y en el caso de aquí de protestar también por las fuertes relaciones que hay entre el gobierno de Turquía y el Estado español a nivel militar, a nivel económico, a nivel político, ¿no? En diferentes sentidos. En Kurdistán y en Europa también, a través de la diáspora kurda, sobre todo lo que es el empleo de armas químicas, se está protestando, ¿no? Se están haciendo acciones. De hecho, el pasado día 3 hubo una acción donde la juventud kurda en Europa protestó en contra de la OPCW, que es la organización encargada de que se lleve a cabo, ¿no?, la prohibición de las armas químicas, que se encuentra en Holanda, y por esta acción 55 compañeras de la juventud kurda fueron detenidas y pasaron 3 días en calabozo, y actualmente hay unas 3 compañeras que se encuentran en preventiva a espera de juicio en Holanda a causa de esta acción. Con esto, yendo hacia Europa también, cada vez más la represión contra el movimiento kurdo y contra las muestras de solidaridad con el movimiento kurdo en Europa cada vez está creciendo, ¿no? La represión y la criminalización, con Alemania a la cabeza, ¿no? En las prisiones de Alemania, en las prisiones de Francia, tenemos compañeras por el hecho de pertenecer al Movimiento de Liberación de Kurdistán, y están dando pasos también de reprimir a compañeras internacionalistas, compañeras de Europa, que se solidarizan con la lucha que hay en Kurdistán, ¿no? Por poner un ejemplo que hace poco se ha hecho público, un compañero de Reino Unido, periodista, que fue a Rojava, como periodista fue abierto, ¿no? Fue a cara abierta a Rojava. Al volver a petición de Turquía, a petición de Alemania, se tiene prohibida la entrada a Schengen en los próximos 10 años. No, a todos los países, 26, 27 países que conforman Schengen, tienen la entrada prohibida. Y la razón, el motivo es el vínculo que ha podido desarrollar con el movimiento kurdo en su viaje a Rojava, ¿no? Es decir, cada vez más esta represión está creciendo en Europa también, ya que cada vez más Europa ve que la lucha del movimiento de liberación de Kurdistán ya no es algo solo en Kurdistán o ya no es algo solo en Europa por parte del pueblo kurdo, donde hay una gran diáspora, sobre todo en Alemania, en Francia también, sino que cada vez más hay gente de la propia Europa que toma la lucha de Kurdistán y del movimiento kurdo como referencia y da pasos también hacia organizarse de esta manera, ¿no? Como aprendiendo de la revolución que se lleva a cabo en Kurdistán. Toda esta represión, esta criminalización en Europa es posible también a causa de que el PKK, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, se encuentra en la lista de organizaciones terroristas y actualmente hay una campaña también para que el PKK sea sacado de la lista de organizaciones terroristas, ya que fue una decisión política, ¿no? No hay ningún tribunal en Europa que haya dicho el PKK es una organización terrorista, tiene que estar en la lista de organizaciones terroristas, ¿no? De hecho, los tribunales que hasta ahora han hablado, se han manifestado, como es el tribunal belga hace recientemente, lo que han dicho es el PKK no es una organización terrorista, el PKK forma parte de un conflicto armado, en este caso contra Turquía, y fuera de la zona del conflicto armado el PKK no ha hecho ni hay indicios de que quiera hacer ningún tipo de acción armada, ¿no? Y ya ha sido el tribunal belga quien en este caso se ha posicionado diciendo nosotras no vamos a contar al PKK como una organización terrorista, ¿no? Pero de nuevo es Alemania a la cabeza en Europa quien está tratando de frenar el hecho de que otros tribunales europeos se posicionen también en este sentido. Entonces, esto es otro punto, ¿no? También que es importante de visibilizar y es importante de poder presionar y mostrar apoyo de diferentes maneras de que el PKK no es una organización terrorista. Por el hecho también, voy vinculando los diferentes temas, por el hecho también de que el PKK sea considerada una organización terrorista a nivel internacional, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en Turquía, es que desde el 15 de febrero de 1999, Abdullah Öcalan, líder del movimiento kurdo, se encuentra en prisión. Y se encuentra en una prisión, aquí no sale en el mapa, pero se encuentra en una prisión que es una isla, la isla de Imrali, en el mar Marmara, que es un pequeño mar que hay como por esta zona, y en esta isla solo hay esa prisión, donde en 23 años, 14 años, Abdullah Öcalan fue el único preso. Actualmente hay otros 3 presos acusados de PKK también, pero que no tienen ningún tipo de posibilidad de verse dentro de prisión. Y Abdullah Öcalan se encuentra en una situación de aislamiento muy dura, donde, para poner algún ejemplo que muestra muy bien esta situación de aislamiento, en 23 años, está condenado a cadena perpetua, en 23 años solo ha tenido 2 llamadas telefónicas. La última fue cortada a los 2 minutos. Y no se permite ni a abogados ni a familiares ningún tipo de contacto con Abdullah Öcalan, ni a través de cartas, ni a través de llamadas, ni mucho menos a través de visitas. Es constantemente, diariamente, que abogados solicitan visita con Abdullah Öcalan y estas solicitudes nunca tienen respuesta. Y cuando tienen respuesta es siempre con castigos disciplinarios, sanciones disciplinarias que se le han puesto a Abdullah Öcalan de estar 3 meses, 6 meses sin visitas, ¿no? Y esto se va constantemente acumulando. Hubo a finales del 2018, principios del 2019, después de llevar 5 o 6 años donde no se permitía a los abogados visitar a Abdullah Öcalan, se iniciaron unas huelgas de hambre que duraron pues de noviembre del 2018 a mayo de 2019, unas huelgas de hambre indefinidas donde participaron más de 7.000 personas en las prisiones de Bakú, las prisiones de Turquía, también en Europa, por parte del pueblo kurdo en las calles, se unieron a esta huelga de hambre. Y lo que supuso estas huelgas de hambre fue que, de hecho, la compañera que inició estas huelgas de hambre, Leila Rubén, que en ese momento se encontraba en prisión, la sacaron a causa de la huelga de hambre y actualmente vuelve a estar en prisión con una condena de más de 20 años, si no me equivoco. Ella estuvo un total de 200 días de huelga de hambre, ¿no? Pero a través de esto se consiguió como abrir una grieta en el aislamiento a Abdullah Öcalan y se permitió entonces a el hermano, a familiar y a abogados ir a visitarlo. Pero de nuevo estas visitas han sido, de nuevo no se ha permitido, y los abogados llevan desde el agosto del 2019 sin que se le permita visitar a Abdullah Öcalan y al resto de presos que se encuentran también en la prisión de Imrali. El hermano también, desde primavera, justo antes del COVID, la última vez que se le pudo ir a visitar, ¿no? Y actualmente, como decía, no hay ningún tipo de información de Abdullah Öcalan, ya que no se permite ninguna manera de poder contactar con él, de poder comunicar con él. Y entendemos que los ataques, el aislamiento que hay contra Abdullah Öcalan no son unos ataques individuales contra la persona de Abdullah Öcalan, sino que en el aislamiento de Abdullah Öcalan se está atacando al pueblo kurdo y se está atacando al movimiento de liberación de Kurdistán, por lo que simboliza Abdullah Öcalan para el pueblo kurdo y el papel de líder ideológico, de líder político que ha supuesto en el movimiento de liberación de Kurdistán. Por la situación de Kurdistán y por la situación de Abdullah Öcalan, es que desde el 2017, cada año el movimiento kurdo en Europa organiza la larga marcha, que se hace en febrero, coincidiendo con el momento en el que Abdullah Öcalan fue secuestrado en 1999, y este año la marcha tendrá lugar del 6 al 11 de febrero en Alemania, donde el día de llegada será el 5 de febrero a Frankfurt, y el 12 de febrero acabaremos en una gran manifestación que se hace en Estrasburgo junto con la diáspora kurda en Europa, ¿no? La marcha, también aquí tenemos al compañero Arad que participó en una marcha también, sirve por un lado para mostrar una solidaridad, más que solidaridad, ¿no? Un decir, estamos con el pueblo kurdo, estamos con el movimiento kurdo, sobre todo en el momento actual, ¿no? Estamos por la liberación de Abdullah Öcalan, estamos con el PKK, ¿no? No aceptamos que el PKK sea considerado organización terrorista. Y por otro lado, es una muy buena manera de conocer más de cerca la realidad, tanto teórica como organizativa del movimiento kurdo, ya que no solo caminamos, sino que nos organizamos por comunas, tenemos cada día la pequeña reunión de valoración, hacemos seminarios, tenemos debates, ¿no? Y a la vez es una buena oportunidad de poder conocer, de poder crear vínculo con compañeras internacionalistas de otras partes del mundo, ¿no? Porque no solo de Europa, sino que vienen también especialmente de América Latina, vienen también compañeras para participar de esta marcha, ¿no? Entonces actualmente estamos con la organización, con los preparativos de esta marcha, y por ello queremos invitar también a aquellas que quieran de participar de esta marcha, para lo cual las personas que quieran venir solo han de preocuparse de llegar a Frankfurt y de volver para aquí. Todo lo demás nos encargamos desde la organización, ya sea de dónde dormir, de qué comer, de cómo ir de una ciudad a otra, de cómo ir al aeropuerto, etcétera. Nos encargamos todo desde la organización, pero sí que, ¿no?, como queremos insistir en esta invitación para unir voces, para unir fuerzas y de decir, sobre todo en Alemania, ¿no?, que como decía, es quien está llevando la vanguardia, digamos, de la represión contra el movimiento kurdo en Europa, ¿no?, y de ir a Alemania y decir, estamos con el pueblo kurdo, estamos con el movimiento kurdo. Entonces, yo hasta aquí puedo contar así un poco una imagen. Claro, la situación en Kurdistán es muy cambiante también, ¿no? Y son muy constantes los ataques, tanto ideológicos como militares que se dan, y hay muchos más detalles que se podrían explicar, ¿no? Pero bueno, he intentado un poco a grandes rasgos los puntos así más importantes que hay en la actualidad de poder compartirlos, y sobre todo, como decía, ¿no?, de como la mejor manera de poder actualmente, ¿no?, de poder responder a esto, además de organizándose en los territorios, de respondiendo desde los territorios, actualmente también es la participación en esta marcha que estamos organizando. Entonces, bueno, ahora ya yo me siento, pero si hay preguntas o si hay comentarios, si el compañero Arad quiere también hablar de la marcha o ¿no?, de poder tener ahora un espacio más así, de que yo me siento y aquí. Si hay preguntas o comentarios que se quieran hacer. Bueno, yo sí que hay una pregunta con respecto al panorama internacional. No se habla de Rusia. ¿Por qué no hay relaciones, digamos, amigas con Rusia? Porque Rusia tiene relaciones amigas con el régimen sirio. Rusia, de hecho, este intento, digamos, del diálogo que he comentado que hubo entre la administración de Rojava y el régimen sirio, donde las compañeras llevaron ciertas demandas que tenían, fue a través de Rusia. Fue realmente con Rusia con quien se sentaron, ya que el régimen sirio realmente de facto actualmente tiene poca fuerza. La fuerza que pueda tener el régimen sirio actualmente es la que Rusia le da, tanto a nivel de apoyo político, económico, etcétera. No es quien tiene ahí el control a nivel del régimen sirio es Rusia. Además de las relaciones que ha habido entre Rusia y Turquía en los ataques donde han acabado ocupando territorios, ¿no? Por poner un ejemplo, en los ataques de Serekaniye, en esta zona de aquí, en 2019, previamente a estos ataques, pero cuando ya se sabía, ¿no?, ya se veía los tanques de que querían atacar, fue Erdogan, Trump y Putin que se sentaron los tres a negociar y a, digamos, dibujar, ¿no?, como diseñar cómo iban a ser estos ataques. Y, por ejemplo, con la petición o la exigencia por parte de Turquía de que hubiera un corredor que separase Rojava de Bakú. Esto es, o sea, claro, aquí hay una frontera, pero bueno, aquí también hay, ¿no?, como Iparralde, pero que es Euskal Herria, ¿no?, pero uno ha dicho que es Estado francés y otro que es Estado español, que es la misma realidad, ¿no? Entonces, lo que queda aquí es que hay una ciudad, una misma ciudad, que han puesto un muro en medio y en un lado se llama Kamishno y en otro lado se llama Nusaybin, pero es exactamente la misma ciudad con un muro en medio, ¿no? Y un lado está en el estado sirio y un lado está en el estado turco, ¿no? Es decir, la influencia que hay es muy directa, porque mientras en los llanos está haciendo la revolución, en Bakú lo ve. O mientras en Bakú ha habido en 2015-2016 que hubo una declaración de autonomía por parte del pueblo kurdo en Bakú, ¿no? En diferentes pueblos, diferentes ciudades, y que Turquía mandó a todo el ejército, los tanques, desde los Yara lo veía, ¿no? Cómo estaban atacando. Es decir, hay mucha influencia, evidentemente. Es el mismo pueblo, está por el mismo movimiento y se ve el uno al otro, ¿no? Entonces, Turquía lo que pide es que hubiera un corredor que patrullasen el propio ejército de Turquía con la justificación de que en Rojava hay terroristas, ¿no? Por las unidades de defensa, por las IPJ, lo que decía Turquía era esto. Y en ese corredor que actualmente está, quienes patrullan allí son los rusos. ¿No? Es el ejército ruso, con los tanques rusos, los que patrullan entre lo que es la parte de Rojava y lo que es la parte de Bakú. Es decir, Rusia juega un rol muy importante también en lo que son los ataques a Rojava. Y en lo que ha sido la ocupación de Serekami, en lo que ha sido la ocupación de Afrin también, de hecho, la parte de Afrin, son cosas que a veces ni pensamos, ¿no? Como es el control del cielo, el control aéreo. El cielo de Afrin estaba controlado por Rusia, ¿no? Porque Afrin, al estar cercano a la parte de Alepo, al ser ya parte de Siria, bueno, así como el resto de Rojava, el cielo lo controlaba Estados Unidos. La parte de Afrin, el cielo lo controlaba Rusia. Y cuando Afrin fue la primera guerra enrollada, donde no fue directamente Estado Islámico, sino que fue ya el ejército de Turquía. Entonces, eso fue un tipo de guerra muy diferente. Ya que Estado Islámico, la guerra que hubo contra Estado Islámico, era guerra de trincheras, ¿no? Era guerra más de cuerpo a cuerpo. Estado Islámico no iba con aviones, ¿no? Las unidades de defensa, la CPJ, tampoco tienen aviones, ¿no? Sí que hubo colaboración de la ¿cómo se llama? De la aviación turca. No de la aviación turca. Sí, exacto, ¿no? Exacto. Para atacar los puntos de Estado Islámico, pero era una guerra de trincheras, ¿no? De cuerpo a cuerpo y de ir ganando territorio en el propio terreno, ¿no? Pero al acabar militarmente con Daesh, con el Estado Islámico, Afrin fue un tipo de guerra totalmente diferente, porque ya fue directamente Turquía quien atacó y Turquía entró con aviones, ¿no? Turquía no mandó simplemente al ejército de tierra, no mandó simplemente a los tanques, sino que especialmente lo que hizo que Afrin y posteriormente Serekami cayera fueron los aviones de combate, para lo cual enrollaba las unidades de defensa no habían desarrollado una experiencia en lo que es el combate aéreo, ¿no? En lo que son los ataques aéreos, sobre todo en un terreno como Rojava, que es plano, es totalmente plano, ¿no? Son campos de trigo, es decir, así en las montañas también constantemente atacan con aviones, ¿no? Pero la guerrilla ya ha desarrollado la experiencia de, utilizando el propio entorno de las montañas, de los árboles, de las cuevas, poder defenderse. Pero en Rojava no había esto. ¿Y quién permitió que Turquía atacara con aviones? Fue Rusia. Porque es quien tenía el tener el control aéreo, es quien tenía el poder de decir sí, te permitimos venir con aviones o no. ¿No? Por eso que Rusia ha jugado y juega un papel muy clave en los ataques a Rojava. ¿No hubo un momento de cercanía entre la guerrilla kurda y el régimen sirio en defensa contra el Daesh, que fue quizás lo que provocó la intervención de Turquía, visto que Siria en un momento, sobre todo ante la agresión que recibió por parte del islamismo, tuvo cercanía con los kurdos, porque los kurdos mostraron una organización que se dio por bienvenida desde Siria. Hubo ese momento de cercanía. Más que contra el Estado Islámico, de hecho fue contra Turquía, ¿no? Cuando en 2019, por ejemplo, cuando se decanían, porque claro, para el régimen sirio no dejaba de ser que estos ataques se estaban dando en lo que para ellos es territorio sirio, ¿no? Entonces estuvo tanto cuando Afrin como cuando se decanían, que sí que hubo allí acercamientos y ciertas alianzas tácticas militares, no muy concretas, no a nivel político, no a nivel administrativo, sino a nivel militar, para que el régimen sirio enviara también unidades de su ejército a el norte para defender, ¿no?, la entrada del ejército de Turquía. Esto en la práctica tampoco se tradujo en mucho, ¿no? No es realmente así como que el régimen mandara allí a todo el ejército. No se tradujo de facto en demasiado, pero sí que hubo en el marco del 2018-2019 acercamientos, pero como decía, militares. A nivel político, a nivel administrativo, no. Y de hecho, hay un par de ciudades enrolladas en el Camillo, ¿no?, que es como la ciudad más grande que hay en enrollada, y una ciudad que está un poco más abajo, que es Hatake, que allí el régimen no se fue por completo, ¿no? En Camillo, pues por ejemplo, hay una calle, dos calles que son del régimen, una rotonda que es del régimen, ¿no? La mayor parte de la ciudad es controlada por la administración, pero por ejemplo está el aeropuerto en Camislo, que lo controla el régimen. De hecho, lo controla el régimen y el régimen ha cedido el control del aeropuerto de Camislo a Rusia por los próximos 50 años, ¿no? Pero esto, ¿no?, en Camislo especialmente hay zonas de la ciudad que sigue controladas por el régimen, ¿no? Pues lugares, pues eso, aeropuerto, o lugares así institucionales, algún, ¿no?, como alguna institución, y de forma recurrente, cada cierto tiempo, en Camislo se daban confrontaciones armadas entre el régimen y las unidades de defensa de la administración, ¿no? Como cada cierto tiempo sale, se da conflicto que dura un día, tres días, pero vaya, que es una situación de tensión la que se vive, ¿no? De una calma tensa. Actualmente, ¿no?, hace poco, ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero hace poco ha habido elecciones en Siria y la administración no ha participado, ¿no?, por propia decisión, ¿no? Los territorios que conforman la administración autónoma decidieron no participar en las elecciones, ¿no?, no dar su voto en las elecciones, ya que hay, como decía, ¿no?, estas demandas. Es decir, la administración incluso lo que ha pedido al régimen es de, vale, estamos dentro de Siria, ¿no?, pero como decíamos, no una república árabe siria, sino república siria, y se tiene que reconocer nuestra autonomía dentro de esta república. Y, por supuesto, se tiene que reconocer el kurdo. El régimen lo único que respondió es que se podían hacer 2 horas de kurdo a la semana, que evidentemente no ha sido aceptado por parte de la administración. Entonces las relaciones están de esta manera. Una más. Se hace mucha crítica al papel que están jugando los kurdos junto con los gringos de la explotación de los pozos petrolíferos y de alguna manera desde Siria se dice que es un robo de los recursos naturales. Por un lado, en Rojava, ¿no?, en el norte y este de Siria, a nivel económico, ¿no?, porque está vinculada a la cuestión económica, es una economía mayoritariamente de guerra, ¿no?, donde por la realidad de guerra, la mayor parte de economía se ha tenido que destinar a la defensa, ¿no?, a lo que es toda la ropa que necesitan las combatientes, la alimentación, etcétera, ¿no?, todo lo que supone la guerra. Y en el tema económico, como para dar un poco de contexto, ¿no?, en el tema económico, Rojava se encuentra en una situación donde, por un lado, allí toda la inflación del dólar ha afectado muchísimo en Rojava, y se encuentra en una situación de embargo, ¿no?, de embargo por parte, por un lado, del gobierno regional de Kurdistán, aquí, y un embargo por otro lado por parte del régimen, y por supuesto por parte de Turquía, ¿no? Tiene como un triple embargo por tres lugares diferentes, ¿no? Eso quiere decir que hay un montón de materiales, de recursos, etcétera, que no entran, además de productos, materiales que la propia Rojava pueda desarrollar, que no tiene posibilidad de exportar, ¿no?, sino que todo lo que se hace en Rojava, digamos que se vende en Rojava, ¿no? Es como una economía de manera forzada, ¿no?, de manera obligada por la situación de guerra y la situación de embargo, se da de esta manera. Entonces, en un momento dado, cuando se colectivizaron los pozos de petróleo, gran parte de lo que se sacaba internamente, de hecho había partes que se vendían a los territorios de Siria, era destinado para toda la zona de para toda la economía de guerra, ¿no?, que estamos hablando de pozos de petróleo que ya estaban abiertos, ¿no?, y que cuando lo abre, pues eso ya no hay quien lo pare, ¿no?, es constantemente, y en Rojava se ve, ¿no?, como todos los pozos de petróleo que están abiertos y que van soltando. Ahora, por estas, ¿no?, que este contrato o este, sí, como sí, este pacto que hubo por el tema de los pozos de petróleo, de hecho es algo que el propio movimiento criticó, hizo una crítica pública, se puede encontrar en la web del movimiento kurdo, que es ANF, ¿no?, si se pone ANF español, te sale en castellano también, lo que pasa que hay que tirar muy muy para atrás, ¿no?, para poder encontrarlo, pero a través de esta web del movimiento, digamos que las compañeras que se encuentran en la coordinación, ¿no?, del Movimiento de Liberación de Kurdistán, que se encuentran en las montañas de Kurdistán, hicieron una crítica pública, una crítica abierta, por esta decisión con un recurso natural que forma parte de los pueblos de Siria. Es decir, en ese sentido, el propio movimiento es algo que ha criticado, ¿no? Como que he intentado dar el contexto también para entender también la situación a nivel económico que se vive, a nivel de recursos, a nivel de necesidades que se viven en el territorio, pero a su vez es una decisión que el propio movimiento criticó. Yo creo que en sí, creo en sí que es muy complicado entender, ¿no? O sea, sobre todo desde nuestra perspectiva eurocentrista, no solo lo que es el contexto del mundo árabe, de lo que es, o sea, todo el mundo geográfico y cultural porque al final, o sea, son superterroristas, ¿no? Son superterroristas porque al final es la gente que hizo, con la mayoría de colonias, ¿no? Están planteando una construcción de un Estado fuerte, fuera del contexto de lo que entendemos eurocentristamente de lo que es un Estado, ¿no? Entonces, eso es súper peligroso, ¿no? Entonces, como movimiento, por ejemplo, de liberación nacional, ¿no? De que a lo mejor, gente que hemos sido partícipes, o sea, cuestiona eso, ¿no? Porque los movimientos de liberación nacional, como, o sea, reivindican, ¿no? Pero, la independencia de como Estado, cuando no es un Estado, ¿no? Es el Estado que el colonialismo ha marcado, ¿no? Entonces, por eso estamos sumamente peligrosos los turistas, ¿no? Porque es que ponen para descargar absolutamente todas las obstrucciones que tenemos, ¿no? Culturales, vamos, las redes. Sí, no, de hecho... Sí. No, o sea, que... Yo no llevo ni idea con, o sea, te digo, no, para mí es un referente, ¿no? El político, no, hoy en día, ¿no? O sea, ni siquiera yo voy a comprender, ¿no? En definitiva, ¿qué tipo de construcción geopolítica hacen, ¿no? De su pueblo, ¿no? Dentro de ese estado normativo, ¿no? Que tenemos, ¿no? De hecho, el movimiento kurdo, con toda la propuesta del confederalismo democrático, de hecho, va más allá del Estado, ¿no? Tiene unas profundas críticas al Estado, de hecho, ¿no? Al Estado-nación especialmente. Y claro, cuando hablamos del movimiento de liberación de Kurdistán, hablamos del PKK, ¿no? El Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que empezó a mediados, finales de los 70, en un primer momento... El PKK sí que se definía como un partido marxista-leninista que quería la construcción de un Estado kurdo, ¿no? De un Estado socialista en Kurdistán. Ya en los primeros años, a través de análisis profundos, a través de estudiar mucho la realidad social, la realidad histórica de Kurdistán y de los diferentes pueblos, ¿no? Porque cuando hablamos de Kurdistán no hablamos solo del pueblo kurdo. En Kurdistán conviven kurdos, árabes, asirios, armenios, caldeos, turcomanos, etc., ¿no? A través de todos los análisis y el conocer y entender esta realidad a nivel social, a nivel histórico, y a través de unas profundas reflexiones sobre el Estado, sobre lo que es el Estado y cómo se ha creado... cómo se ha desarrollado el Estado y lo que supone ser Estado, ¿no? Se llegó a las conclusiones de que si nos convertimos en Estado, si somos un Estado kurdo, vamos a reprimir también al resto de pueblos que no son pueblo kurdo, ¿no? Y además el Estado conlleva también una cuestión de clase, ¿no? Entonces, incluso no vas a reprimir solo al resto de pueblos, sino que vas a reprimir también a tu propio pueblo, que es un poco lo que pasa en la parte del sur de Kurdistán, del gobierno regional de Kurdistán, que hay una especie de Estado, no llega a ser un Estado, lo de hecho el gobierno regional de Kurdistán en 2017 hizo un referéndum para independizarse, ¿no? para ser un Estado independiente de Irak, y bueno, ganó el sí por goleada, por mayoría absoluta, pero Irak, Irán y Turquía pusieron todo tipo de sanciones para evitarlo, ¿no? Pero es una especie de Estado lo que hay ahí, y son las, pues como decir, la burguesía, exacto, la élite, las familias que siempre han formado parte de la burguesía kurda en la zona, las que están en el gobierno y que reprimen también a la población kurda que no está en el gobierno, ¿no? Es decir, a partir de un un entendimiento muy profundo a nivel histórico e ideológico de lo que el Estado supone, es que ya en los primeros años, ya no solo histórico sino revolucionario, además, ¿no? Se vio ya en los primeros años que no era a través de la vía del Estado que Kurdistán iba a poder liberarse, y que no era a través de la vía del Estado que se tenía que hacer la lucha revolucionaria, ¿no? Entonces esto se intensifica mucho más con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y todas las reflexiones y críticas que se hacen al socialismo real, ¿no? El PKK se define como partido socialista, pero el socialismo, y tal y como se entiende dentro del movimiento kurdo, va mucho más anterior, mucho más allá de lo propuesto por Marx, por Engels y por los partidos comunistas que se han ido desarrollando, ¿no? Pero todas estas reflexiones, todo este desarrollo de conocer la historia, de conocer el Estado, ¿no? Desde el movimiento se hace mucho el hincapié de hay que conocer al enemigo, ¿no? Hay que conocer aquello contra lo que estás luchando, ¿no? Entonces se ha estudiado mucho la realidad del Estado, y aquí es donde se da, ¿no?, lo que se conoce como el cambio de paradigma, ¿no? Que en este cambio de paradigma se propone el confederalismo democrático, que el confederalismo democrático es la alternativa organizacional, ¿no?, al Estado-Nación. Y el confederalismo democrático, que los tres pilares son la democracia, la ecología, la liberación de las mujeres, ¿no?, en todo el desarrollo ideológico político del movimiento kurdo tiene un papel muy fundamental, especialmente la liberación de las mujeres, ¿no? Y esto como algo que es totalmente opuesto a la idea de desarrollar un Estado, ¿no? La puesta en práctica del confederalismo democrático, y el Rojava se ve, se vive muy claramente, es la convivencia entre los pueblos, la convivencia entre las lenguas, la convivencia entre las creencias, que en la administración autónoma del norte y este de Siria actualmente, como decía, ¿no?, ahí conviven kurdas, árabes, asirias, armenias, con sus diferentes comunas musulmanas, cristianas, yazidís, se habla el kurdo, se habla el árabe, además el kurdo en sus diferentes dialectos, se habla el árabe, se hablan los idiomas caldeos, ¿no? Y todo forma parte del proyecto de confederalismo democrático, ¿no? Y de hecho, cuando se habla de uno de los pilares, como decía, ¿no?, el pilar ideológico estratégico de la liberación de las mujeres va totalmente en oposición a la idea de Estado. Pero además, el otro pilar de la democracia, el cómo define democracia el movimiento kurdo, es algo que es, cuanto más democracia hay, que es la organización del pueblo, la organización de la gente, menos espacio hay para el Estado. Cuanto más Estado hay, menos espacio hay para la organización de la gente, menos espacio hay para la democracia. Entonces, las bases del confederalismo democrático son totalmente contrarias, ¿no?, a la idea de Estado. Lo que la estrategia que se lleva a cabo no es de una lucha frontal contra el Estado, tampoco es de entra al Estado, sino desde vamos a crear estructuras sociales, estructuras populares que hagan que el Estado de por sí deja de tener fuerza, ¿no? Ya que al Estado le damos fuerza cuando estamos creyendo en el Estado, cuando tenemos un problema recurrimos a las estructuras del Estado, cuando, ¿no?, en los diferentes aspectos de la vida, aunque luego podamos decir el Estado de tal, pero pero no se habla en términos de Estado, ¿no? De hecho, cuando es un tipo de organización social, una forma de administración de la gente. Exacto, sí. Sí. No, desde luego. Claro, porque al final está comiendo el dicho absolutamente todo. O sea, toda la estructura geográfica del planeta. Lo que pasa es que el movimiento kurdo se basa mucho en la historia, ¿no? Y en la fuerza que te da el conocer la historia. Y cuando tú miras la historia, pero la historia no me refiero en la historia de hace 5.000 años cuando empezó la escritura y dicen que es la historia, ¿no? Porque hay una parte enorme de las comunidades humanas que se ha definido como prehistoria o como protohistoria, que ha supuesto el 99% de la historia del ser humano como comunidad, ¿no? Y en esta historia entera, ¿no?, completa del ser humano, el Estado es representa un 2%. O sea, si lo miramos en términos de una hora, no llega ni un segundo, ¿no? Pero en lo que ha hecho el sistema, a través de sus escuelas, a través de toda la propaganda política, ideológica, etcétera, etcétera, es que se ve el Estado como algo absoluto, como algo que siempre ha estado y siempre ha de estar. Da igual que sea en el mundo capitalista o en el mundo no sé qué que hay ahora, no sé qué hay más, ahí va del capitalismo para lo que no hay nada, pero el concepto es el Estado, claro, el cristal está planteando el modificar eso, entonces es modificar las luces que mantienen dos puntos planetas. Y además lo está planteando y lo está haciendo también, ¿no? Que en Rojava especialmente es lo que está ocurriendo, ¿no? Que allí desde el 2012 el Estado como tal no está, cayó. Pero es la propia gente que ha creado un sistema, una administración, que es llevada por la propia gente, donde la base son las comunas y son las cooperativas y son las academias populares de formación constante. Sí, para los estados, desde luego. Aquí ahora hay un paréntesis muy bien, que es un instructor, ¿no? Cuando se planteó el concepto de fiscal y fiscal de ría, ¿no? O sea, realmente era un concepto que se intentaba buscar un poco de eso, ¿no? O sea, fiscal y era el concepto que habíamos conocido en Supercapita, fiscal de ría era el pueblo de Euskera. Y como en Euskera no existe el término de ciudad de la niña, ¿no? El habitante del País Vasco, sino el que hace de Euskera. Entonces, claro, eso rompía el concepto del Estado, ¿no? Pero no cuajó en esta filosofía, se fueron por otros derroteros, ¿no? Pero también cuestionaba, ¿no?, el concepto del Estado, ¿no?, sino que el idioma que era para mí. La ciudadanía, que eso es una carga. Pero la comunidad está morada. Pues si te animas a la marcha. Claro. Sí. Claro, es que es la revolución y la revolución es. Sí. Claro. Sí, sí, desde luego. Claro, que para el movimiento, o sea, yo creo que va a estar. Pero eso, ¿no? Los movimientos de liberaciones que ha habido, ¿no?, históricamente en el planeta, ¿no?, han sido movimientos de liberación que justificaban o perpetuaban incluso el propio colonialismo, ¿no? Movimientos de liberación de El Salvador, ¿no? El Salvador, ¿quién coño dijo que era El Salvador? ¿No? Ese trozo de tierra, ¿no? O sea, que habitaban muy bien de pueblos originarios, ¿no? Entonces esos movimientos de liberación al final estaban como reafirmando, ¿no?, el propio colonialismo involucrado, ¿no? Y ya está. Bueno, ya por terminar recojo guante y hablar un poco de la marcha, de nada, dos minutos, de la experiencia personal en la marcha. Desde luego que si se quiere conocer un movimiento desde dentro o una revolución desde dentro, es importante participar en todo aquello que organiza este movimiento, y es por eso que es más que interesante, importante y necesario participar en este tipo de eventos, ¿no? Para empezar, la marcha da una una gran oportunidad de conocer la represión, más que nada porque desde el primer día ya entras en contacto con familias que te abren su casa y familias que no han decidido precisamente vivir en Alemania porque les apetece, que algunas igual están exiliadas económicamente porque necesitan trabajar en Alemania, pero bueno, la realidad es que la represión es política y que la gente tiene que huir de Turquía, pues básicamente para que no lo encarcelen o no lo maten. Entonces, encontrarte directamente de golpe con la realidad de la represión, pues bueno, es una aliciente más. Y es una aliciente más también para pelear, pues bueno, pues porque al final la gente que vive en Alemania, que vive aquí en Euskal Herria, aquí hay comunidades kurdas muy grandes, pero las hay, bueno, también tiene que ser una motivación más de pelear en ese sentido y desarrollar solidaridad de pueblo a pueblo, ¿no? Euskal Herria, Kurdistán. Eso por un lado. Y luego por otro, porque a nivel formativo es brutal, o sea que todas las noches hay algún seminario, hay alguna charla, hay algún encuentro, hay algún documental, lo que sea, bueno, también te forma mucho y te hace pensar y profundizar precisamente en todo aquello con gente además que es parte del movimiento o con familias que han podido vivir esa realidad, bueno, pues al final también sirve para construir y por último para construir las redes solidarias a nivel sobre todo europeo, pero bueno, es verdad, ¿no? Me acuerdo cuando estuve viajando de Sudáfrica incluso, y bueno, pero bueno, construir esas redes al final a todo imperio, a todo estado, pues asusta, ¿no? Entonces yo en ese sentido dejo la invitación. Lo que ha dicho la compañera, con preocuparse en ir y volver es suficiente porque luego todo lo demás va rodado y es la sensación de entrar en una especie de burbuja de, ¿no? Al final la burbuja es donde se construye la revolución y se vive esa revolución, porque no es simplemente caminar, es participar, es repartir panfletos, es debatir, es aprender, es no estar de acuerdo, es estar de acuerdo, son muchas cosas. Entonces, bueno, por mi parte, desde luego, por este año voy otra vez. Y desde luego, lo que ha dicho la compañera. ¿Que sean dos días? Es llegar a Frankfurt el día 5 de febrero y termina en la gran manifestación es el 12 de febrero. Que, a ver, nosotras normalmente aconsejamos de poder participar toda la marcha, también porque ya se genera como una dinámica, un conocerse, etcétera, pero hay veces que por realidades especialmente laborales hay gente que no puede venir todos los días y viene unos días que también es posible. Pero diríamos que en total sería llegar el 5 y si la manifestación grande es el 12, lo ideal es de regresar el día 13 para poder estar hasta el final, ¿no? Pero, como decía, siempre hay la posibilidad de si se puede venir solo unos días, ¿no? Hay siempre compañeras que lo hacen por la realidad laboral. Pero sí que aconsejamos de, si se puede, de poder venir toda la marcha. Los aeropuertos más cercanos son Luxemburgo o Frankfurt. Y nosotras organizamos que después, al finalizar la manifestación en Estrasburgo, a la gente se la lleve a la ciudad a la que tiene que tomar el avión y se tiene un alojamiento también, ¿no? Normalmente en casa de alguna familia kurda. Una familia que estuvo durante dos años y la verdad que volvieron un poco más sabias. Más sabias. Pues ya sabéis, si queréis volver más sabios. ¿Se dedican a la crisis que vais a hacer individual o estáis organizados en el mundo? Bueno, yo creo que lo adecuado sería ponerse en contacto con el Grupo de Solidaridad de Donosti, en este caso, que, bueno, que yo no soy miembro directamente, bueno, sí, era, bueno, sin más, sí, vamos, que no hay ningún problema, luego si quieres me das el contacto, porque ahora mismo ahora vamos a estar con ellos y sería que te escribiesen y gestionarlo a través de ellos. A ver, a nivel individual también se puede hacer, pero bueno, pues canalizarlo. O sea, para volver locas a las compañeras que les llegan 50.000 mails, o sea, sobre todo por ordenar. y luego también pues saber que gente va, que hay gente no va, porque bueno, ir solo bien, pero si vas con cuatro personas, pues mucho mejor. Por ahora hay un grupillo de Euskal Herria que se está organizando para venir. Es que las que queráis venir desde Euskal Herria podríais venir juntas, ¿no? Que siempre facilita. Una dirección de correo para enviar la propuesta de un correo electrónico, me refiero. Para participar. Que no lo tenemos. Ese es mi problema, ¿no? Yo os puedo dar el correo de la marcha, ¿no? El correo general de la marcha y luego los mensajes que lleguen de Euskal Herria los podemos exacto, ¿no? Como rebotada. Bueno, esta charla la publicaremos en la Sinchilipanien, le daremos la idea de contacto para que le mandes el correo y el... Mira, de hecho tenemos en la página web de la marcha que si ponéis en Google Long March, ¿no? Como larga marcha en inglés, Long March Frío Yadam, que se escribe con C, y o Kalam se pronunciaría, os sale la web, luego igualmente el compañero Aracho os lo puede pasar, ya que ahí está el comunicado, el llamamiento a la marcha, y está en euskera también. Está en euskera también, y ahí también ahí está el correo electrónico que llevamos desde la preparación de la marcha. ¿Y qué es eso? Luego es lo que hacemos, ¿no? Pues si nos escriben un mail desde Cataluña, ¿no? La ponemos en contacto con las compañeras que sabemos que desde Cataluña van a venir, para que así la gente pueda venir junta desde los propios territorios. Y también siempre en la marcha, además de los seminarios que hacemos, siempre tenemos un día de programa cultural, ¿no? Donde pues aquí invitamos muy particularmente a la gente que viene de Euskal Herria de traer canciones, ¿no? De compartir canciones en euskera, incluso danzas, ¿no? Algún año compañeras de Cataluña han venido con la graya y han tocado y han hecho danzas catalanas, ¿no? Como invitamos mucho también en este aspecto, y de la gente de poder traer también sus propias pancartas, o si se forma parte de una organización, sindicato, lo que sea, traer sus banderas o las banderas de tu barrio o la Ikurriña, es decir, ¿no? Como de ir a la marcha, pero llevar también, ir con tu color, ¿no? Que decimos de llevar este aporte también. Así que si luego Aracho os puede enviar el teléfono, pues eso, sí. Te mando la dirección general y lo voy a... Bueno, pues sí.